Las 100 mejores poesías de la lengua castellana. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Anusha Ayer, Mumbai. A la luna, de Nicomedes Pastor Díaz. Desde el primer latido de mi pecho, condenado al amor y a la tristeza, ni un eco a mi gemir, ni a la belleza un suspiro alcance, halló por fin mi fúnebre despecho, inmenso objeto a mi ilusión amante, y de la luna el célico semblante, y el triste mar amé. El mar quedóse allá por su ribera, sus olas no treparon las montañas, nunca llega a estas márgenes extrañas su solemne mugir. Tú empero que mi amor sigues doquiera, cándida luna, en tu amoroso vuelo, tú eres la misma que miré en el cielo de mi patria lucir. Tú sola mi beldad, sola mi amante, única antorcha que mis pasos guía, tú sola enciendes en el alma fría una sombra de amor. Solo el blando lucir de tu semblante, mis ya cansados párpados resisten, solo tus formas inconstantes visten bello, grato color. Ora cubra cargada, rubicunda, nube de fuego tu ardorosa frente, ora cándida, pura, refulgente, deslumbre tu mirar, ora sumida en soledad profunda, te mire el cielo desmayada y yerta, como el semblante de una virgen muerta, ¡ah!, que yo vi expirar. ¡La he visto! ¡Ay Dios! Al sueño en que reposa, yo le cerré los anublados ojos, yo tendí sus angélicos despojos sobre el negro ataúd. Yo solo oré sobre la yerta losa, donde no corre ya lágrima alguna. Báñala al menos tú, pálida luna, báñala con tu luz. Tú lo harás, que a los tristes acompañas, y al pensador y al infeliz visitas, con la inocencia o con la muerte habitas, el mundo huye de ti. Antorcha de alegría en las cabañas, lámpara solitaria en las ruinas, el salón de magnate no iluminas, pero su tumba sí. Cargado a veces de aplomadas nubes, amaga el cielo con tormenta oscura, mas ríe al horizonte tu hermosura, y huyó la tempestad, y allá del trono, do esplendente subes, riges el curso al fervido océano. ¿Cuál pecho amante, que al mirar lejano hierve de tu beldad? Mas, ¡ay!, que en vano en tu esplendor encantas, ese hechizo falaz no es de alegría, y huyen tu luz y triste compañía, los astros con temor. Sola por el vacío te adelantas, y en vano en derredor tus rayos tiendes, que solo al mundo en tu dolor desciendes, ¿cuál sube a ti, mi amor? Y en esta tierra de aflicción guarida, ¿quién goza en tu fulgor blandos placeres? Del nocturno reposo de los seres no turbas la quietud. No cantarán las aves tu venida, ni abren su cáliz las dormidas flores. Solo un ser de desvelos y dolores ama tu yerta luz. Sí, tú mi amor, mi admiración, mi encanto, la noche anhelo por vivir contigo y hacia el ocaso lentamente sigo tu curso al fin veloz. Pasarte a veces a escuchar mi llanto, y desciende en tus rayos amoroso un espíritu vago, misterioso, que responde a mi voz. ¡Ay! Cayó ya. Mi celestial querida sufrió también mi inexorable suerte. Era un sueño de amor. Desvanecerte pudo una realidad. Es cieno ya la esqueletada vida. No hay ilusión, ni encantos, ni hermosura. La muerte reina ya sobre natura, y la llaman verdad. ¡Qué feliz, qué encantado! Si ignorante, el hombre de otros tiempos viviría. Cuando en el mundo de los dioses vía doquiera la mansión. Cada eco fuera un suspirar amante, una inmortal belleza cada fuente, cada pastor, oh luna, en sueño ardiente, ser pudo un endimión. Hora trocada en un planeta oscura, girando en los abismos del vacío, do fuerza oculta y ciega en su extravío. ¿Cuál piedra te arrojo? Es luz de ajena luz tu brillo puro, es ilusión tu mágica influencia, y mi celeste amor, ciega demencia. ¡Ay, que se disipó! Astro de paz, belleza de consuelo, antorcha celestial de los amores, lámpara sepulcral de los dolores, tierna y casta deidad, ¿qué eres de hoy más sobre ese helado cielo? Un peñasco que rueda en el olvido, o el cadáver de un sol que, endurecido, yace en la eternidad. Fin de A la Luna de Nicomedes Pastor Díaz. Grabado por Anusha Ayer, Mumbai.